Amigos, siete de opinión, estamos retornando en esta segunda parte del programa. Mencionábamos antes de la pausa que hay empresas que se dedican al sector pesquero. Ojo, es un recurso agotable. Los pescados, si bien es cierto, están obviamente en el mar peruano, pero estos recursos también son y tienen que ser adecuadamente administrados por los gobiernos que se van sucediendo, pero permitir que hayan 892 millones de soles en sanciones por diferente motivo y no se hayan pagado, es terrible. Esos recursos podrían perfectamente utilizarse para una serie de programas y proyectos en el país. Vamos a tratar un tema, estimados amigos oyentes, sobre la presentación del señor Soberón, que es un funcionario importante de Vida, a propósito, que es la institución que tiene que ver con los programas de erradicación de las hojas de coca, de los programas de erradicación de narcotráfico y del control de narcotráfico. Hoy día se presentó en el Congreso el señor Soberón, que ha sido cuestionado muchas veces por diferentes pronunciamientos que ha dado previo especialmente a su asunción de esta responsabilidad, y para esto estamos con la señora Lourdes Alcorta, congresista de la República, quien nos va a explicar cómo fue la presentación y a qué conclusiones ha llegado la comisión. Estimada señora congresista, ¿cómo está? Buenas noches, le habla Máximo Charapaqui. Máximo, buenas noches, y agradece a usted y a toda la radio audiencia. Qué gusto de saludarla. ¿Qué novedades tiene con respecto a la presentación del señor Soberón? ¿Realmente ha sido convincente las explicaciones que ha dado o todavía genera suspicacias con respecto a su labor? El tema que le venía el señor Soberón a la Comisión de Defensa ha obedecido a las declaraciones que él mismo ha hecho recién asumido el cargo el señor Ollanta Humala. Uh-huh. No son declaraciones porque tienen 3, 4, 5 años donde puede haber ido cambiando de posición. Son declaraciones recientes con actitudes de tomar la decisión de que no se erradica la coca. Entonces, esto es algo que nos ha puesto un escándalo por todas partes, y eso me ha decidido que el día de hoy venga. Ha hecho una exposición que todos queríamos escuchar, ni la que debía haber hecho desde un principio, que es la posición que él había tomado desde un inicio. El tema es que la cuestión es, él está convencido de lo que está exponiendo, él está convencido de esa decisión que ha tomado a cabo, él es la persona indicada para manejar de vida, cuando tiene posiciones antagónica, o es que el gobierno lo ha cuadrado, el señor Lennon lo ha cuadrado, y él está, como él mismo ha declarado, que está para un tema para sobrevivir en el cargo, salvo que él haya sufrido un ataque de conversión absoluta de la noche a la mañana, y ahora sí estoy convencido de la situación. Uh-huh. A mí no me ha quedado clara la posición de él, ni es cierto también que hemos tenido 5 horas de debate, de exposición de los congresistas, y a él se le ha dejado muy poco tiempo para que pueda explicar. Uh-huh. Entonces, mandará las respuestas por escrito, pero le venía de él a obedecido a las inquietudes que hemos tenido nosotros los congresistas con respecto a sus declaraciones. Uh-huh. Bueno, habrá que, en este caso, confiar en que definitivamente está comprometido con la erradicación de los cultivos ilegales y la lucha frontal contra el narcotráfico, bajo las declaraciones que ha dado, a lo menos en esta parte de la reunión que han tenido con ustedes. Aló. Bueno, estábamos con la señora Lourdes Alcorta, se interrumpió la comunicación. Bueno, mencionábamos que el señor Soberón efectivamente se ha ratificado en este proceso de erradicación y que no va a haber ninguna disonancia entre lo que él está implementando en estos momentos y lo que ha propuesto, en todo caso, el señor Ollanta Humala en la lucha frontal contra las drogas en nuestro país. Ha mencionado que tiene que trabajar 3 aspectos importantes. Uno, la parte de la prevención, que es importante que trabajar especialmente con las entidades de salud, ha mencionado, de manera tal que la parte de la prevención orientada fundamentalmente al consumo de los derivados de la coca bajo clorhidrato o una serie de variantes puedan realizarse especialmente en el mercado interno, mal llamado, ¿no? Es decir, en la población especialmente joven. Y para eso tiene que trabajarse una serie de programas de prevención en el consumo de las drogas en nuestro país. El otro aspecto menciona es ya el control, ¿no? El control adecuado de todos los mecanismos que utiliza el narcotráfico, especialmente para el lavado de activos. Saben ustedes de que hay una serie de empresas que se han vuelto involucradas durante la historia del Perú en lavado de activos. ¿Qué significa? Sencillamente que se dedican al negocio, de las hojas de coca o de la producción de la cocaína o del clorhidrato, etcétera, en sus diferentes variantes, y esos recursos para que ingresen de una manera formal, entre comillas, a la economía de nuestro país, lo hacen a través de empresas fachadas. Entonces hay muchos que han sido vinculados, incluso ha habido gente que se ha dedicado a la actividad política, líderes políticos importantes. Ya se mencionó el caso del señor Montesinos, que también estaba involucrado en estos temas, y una serie de personajes más a nivel político. Y finalmente el señor Soberón mencionó que también tenía que definitivamente tratarse y controlar el problema de los cultivos ilegales de las hojas de coca, especialmente en el Alto Huallaga y en la zona del Bray, ¿no?, que es una zona donde se dice que la mayor cantidad del cultivo ilegal de las hojas de coca va a parar al narcotráfico. No nos olvidemos, amigos oyentes, que la coca aún se utiliza de forma legal, ¿no?, para el consumo en muchas poblaciones andinas. Se usa para el chacchao de la coca, ¿no?, porque tiene obviamente una serie de componentes y estimulantes que ayudan a que las personas puedan superar con rapidez, ¿no?, cualquier problema de aletargamiento, especialmente para desarrollar sus actividades ocupacionales. Entonces, finalmente el señor Soberón se ha ratificado pues en este proceso. Habíamos perdido la comunicación con la señora congresista Lourdes Alcorta, y también mencionarles, parte de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, de la cual su vicepresidente, la señora Lourdes Alcorta, hace una labor que tiene que ver justamente con este proceso. O sea, el narcotráfico sí genera una serie de problemas, ¿verdad?, en la seguridad incluso interna de un país, ¿no? Y esto tiene que ser asumido adecuadamente y enfrentado adecuadamente. Amigos oyentes, no recuperamos la comunicación con la señora Lourdes Alcorta, aparentemente ha habido algún nivel de incomunicación, y retomamos lo que estábamos haciendo en el sentido de que si es posible o no que las fuerzas militares ingresen en el proceso de pacificación frente a la ola de delincuencia en el país. A pesar de todas las medidas que se han tomado, especialmente en la zona de la Libertad y en el Callao, por ejemplo, y en Lima en general, y en otras provincias más del interior del país, la inseguridad ciudadana está generando una serie de problemas y resultados negativos. Por lo tanto, lo que se ha propuesto a través del congresista Reyardo efectivamente es la intervención y la declaración de emergencia. Esperemos que el señor Ollanta Humala, el nuevo presidente de la República, atienda esta necesidad, porque yo creo que no hay un ciudadano que considere que no es posible. Se dice que las Fuerzas Armadas no están y no tienen la capacidad para ejercer aspectos preventivos o de interceptación o de control de la delincuencia en el país. Yo creo que no es muy difícil, y casi por sentido común se puede observar, de que si se orienta adecuadamente la labor de las fuerzas militares, perfectamente pueden entrar en un proceso de pacificación para evitar lo que viene sucediendo en muchos países, en México, por ejemplo, o en Argentina. Es recurrir a las armas de fuego como mecanismo de amedrentamiento, se da todos los días. O sea, las personas tienen sus armas de fuego, pueden ejercitar una serie de mecanismos coercitivos y de presión, incluso asesinar a la persona que simplemente les parece que no cumplen con las responsabilidades, entre comillas, de la AMPA organizada. Y eso viene pasando en nuestro país. Ahora hay una serie de delitos que están costando obviamente muchas vidas humanas y generando una serie de problemas, no solamente de perjuicio en las personas, sino en general en las familias, ¿verdad? Y esto tiene que ser adecuadamente controlado. Mientras vamos retomando la comunicación también con la siguiente entrevista que tenemos, amigos oyentes, les queríamos mencionar, hay otro tema que es importante que mencionarles. Es en la relación de que en nuestro país actualmente, saben ustedes que ya se están controlando, se están generando una serie de alternativas científicas para el control de los sismos, ¿verdad? El Perú acaba de destinar, el gobierno, un equivalente casi a 3 millones de soles, para generar una alternativa mucho más adecuada, científica y técnica, para la prevención, especialmente de sismos. Si bien es cierto, actualmente en el país y en muchos países, por ejemplo, ni Estados Unidos tiene forma de prevenir con anticipación si es que se va a presentar un sismo, pero estos sistemas de GPS, estos sistemas de monitoreo del movimiento sísmicos, ¿no?, ya nos permite por lo menos divisar e incluso prevenir la posibilidad de que se venga un tsunami, por ejemplo, en las zonas costeras de Lima o en general en todo el país. Y para esto felicitamos que el gobierno haya dispuesto de algunos recursos, aunque es un recurso básico, creo, del equivalente casi a 3 millones de soles, para que instituciones que tienen que ver con este quehacer puedan seguir trabajando en este proceso de investigación y detección de cualquier movimiento sísmico que pueda alterar la tranquilidad de los ciudadanos. Sabemos que nuestro país está dentro de las zonas sísmicas y vamos a aprovechar en estos momentos para conversar sobre un tema. Tenemos una entrevista en estos momentitos. Está aquí el señor Miguel Rivera, que nos viene de un fondo editorial. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama tu fondo? Buenas tardes a todos. El fondo editorial se llama Puyuan. ¿Ya? ¿Qué libros están produciendo ustedes actualmente, Miguel? Tenemos el libro para padres. ¿Ya? Lo que los padres deben saber, 14 ya. Recetas para tener padres, para tener hijos felices y exitosos. ¿Estos libros no se distribuyen, por ejemplo? Se distribuyen en todas las librerías Crisol, ya. Que es una cadena bien amplia, está en ya. Todo Lima, en Miraflores, uh-huh. En Primavera, en Jockey Plaza, uh-huh. Y ahí cualquier persona los puede adquirir. Ya. Estos libros uh-huh. Tienen una amplia difusión actualmente, ¿verdad? Así es. Ya. ¿Y cómo se llama este libro? ¿Cuál es el propósito del libro, estimado Miguel? Muy brevemente. Me parece que es simple, es contribuir con el fomento de valores ya. En la familia, uh-huh. Para que las familias crezcan de una forma sólida y de ese modo los niños tengan un ejemplo cual seguir en base al rol protagónico que cumplen los padres en su educación. Uh-huh. Ah, qué excelente. Entonces te agradecemos bastante, te habíamos dado un espacio corto. Entonces pueden comprar este libro, Lo que los padres deben saber, en toda la red de librerías Crisol, ¿verdad? Así es. Te agradecemos bastante, estimado. Gracias, Maximo. Gracias, muy amable. Hacemos una pausa, amigos oyentes.